aseguró por lo más sagrado. Ese mismo día me agarro contigo. Te daré lo que nadie te ha dado, 20,000 caricias, 30,000 abrazos. Yo me agarro contigo a la buena, aunque me termine haciendo pedazos. Yo me agarro y me agarro contigo cuando vengas a dar a mi vida. Si mi amor no completas conmigo, nadie te ha dado.